Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados después de una ardua semana de labor. Interesante que durante la semana hemos conversado acerca de las deudas, una decisión diaria que uno debe tomar en realidad, porque puede en cualquier momento desviarse y por tener una salida así rápida que hoy día son tan fáciles de conseguir, los dineros rápidos nos pueden llevar a tener situaciones muy difíciles en el futuro. Estaba leyendo un artículo interesante que en la página lo puse: cuestión de dinero u oportunidad. Y entonces el comentador dice que piensa por un momento en el dinero. ¿Es necesario, cierto? Muy necesario, diría. En un mundo tan competitivo donde las personas valoran todo por este medio, claro, tú lo tienes o no lo tienes, el dinero ha logrado ocupar el lugar de los pensamientos sublimes, de las nobles aspiraciones e intenciones y hasta del amor. Y tú sabes que hoy día existe no el dinero que conocías siempre, sino que el dinero que es una tarjeta, lo que se llama estas tarjetas de débito o de crédito, sí, y que tienen dinero electrónico, tanta facilidad. Tú no manejas prácticamente dinero, manejas números nomás. Y eso es lo que alguien decía por allí: mira, si en tu cuenta lo único que te colocan es un número cuando hacen un préstamo, no te pasan el dinero, claro. Tú después lo gastas y lo usa, y ahí viene el endeudamiento. Bueno, tenemos que tener presente que gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada del pueblo de Dios para hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Pero la idea es que mucho cuidado en la idea es que nosotros podamos identificar estos factores que nos endeudan en realidad, porque al final nos van a apartar también de Dios. Pues eso, Romanos 13 da un consejo: dice, pague a cada uno lo que le corresponda. Exactamente, vivir con lo que corresponde y con lo que se hay que pagar. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Y esto es tan fácil a veces, por alguna razón, evitar, ¿no es cierto?, informar impuestos y no pagarlos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Estos son los derechos a las propiedades, a las casas. Interesante como esto lo hace. Esto es una versión internacional en realidad. Al que deben respeto, muéstrenle respeto. Al que deben honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De cierto, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Interesante, ¿eh? Que es lo primero en realidad, como dice el texto, mirar a Dios ante que estas cosas necesarias. Hay necesidades que han sido puestas más bien por el medio, por situaciones. Por ejemplo, el caso de los celulares. Tú ves que los celulares ahora en casa, a veces hay 5, 6, 7 celulares. Cada uno, hay personas que tienen 2 celulares. Ahora, ¿para qué? No sé. Para hablar 12 veces, yo creo. Y fíjate, cada hijo, y hasta el hijo que va al kinder, tiene un celular. Bueno, es que tenemos que mantenernos comunicados. Claro, y hemos entrado en ese sentido de la comunicación instantánea también, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que hablando de eso, de celulares, muchos de esos a lo mejor se compran a crédito, y eso es lo peligroso. Son bastante caros los celulares, ¿no? Sí, yo recuerdo que antiguamente te regalaban el celular por un plan. Claro. Ahora captaron el cliente, lo tienen cautivo, por lo tanto ahora te lo venden, y te lo venden a un buen precio. Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado, pero mira lo que dice, y no paga porque es impío. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Qué diferencia hay entre alguien que pide prestado y el que a lo mejor tiene, y de lo poco que tiene, entrega y da a otras personas? Es una posición, una vista muy diferente del cristiano que es genuino al que quiere tener mucho dinero y pide prestado, pero después no paga. Eso lo, ahora, lo en relación a pedir prestado, uno pide prestado a 3, 4, 5 años. No es mucho lo que hay que pagar. O sea, yo puedo pagarlo. El problema es que no sabemos lo que va a ocurrir en ese tiempo. ¿Te imaginas tú que después de haber recibido el préstamo y haberlo gastado, tiene un problema de salud y tiene que enfrentar algo que no puede decir que no? Entonces, tiene si no hubiese tenido ese préstamo, si no hubiese tenido que estar pagando eso, habría podido hacer frente a este problema de salud. Pero como ya estaba con un préstamo, ahora eso se agravó bastante. Tiene el problema de salud y el problema económico más encima. Claro, que dice allí Deuteronomios 28, 44 y 45. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Bueno, aquí está justamente consecuencia, la advertencia. Lo que hace Dios, en primer lugar, el 28 habla de las bendiciones de Dios que va a traer a su pueblo, pero están asociadas a la desobediencia. Y aquí en este párrafo ya está hablando de las consecuencias. Las bendiciones están asociadas a la obediencia. Por eso, a la obediencia. Y en este párrafo ya comienzan a hablarse acerca del que desobedece, que al final, en vez de él prestar, porque era la bendición, cuando tú tienes, puedes prestar y ayudar a las personas, y luego hacer todo lo contrario, cuando el propósito de Dios, ellos sean, la verdad, no cola, sino fuera establecerse un pacto perpetuo de que sean cabezas, que estén arriba, que tengan la bendición, y que la gente diga, qué linda esa gente, ¿por qué es así? Y la respuesta sea, bueno, porque son hijos de Dios, porque son obedientes, porque guardan sus mandamientos. Entonces, el deseo de las personas, si lo ven prosperar, yo también quiero prosperar, pero para eso tiene que ser obediente. Pero lo que sucedía con Israel, que los pueblos que pasaban por ahí donde estaba Israel veían que un pueblo diferente, un pueblo que era próspero, un pueblo que no se enfermaba, un pueblo que tenía muchas cosas distintas y positivas. Entonces, eso le iba a hacer que los otros pueblos quisieran conocer lo que saber por qué y conocer al Dios que ellos conocían. Y tú recuerdas que en una oportunidad vino una reina justamente a ver qué es lo que había pasado, porque era tan inteligente una persona. Justamente. Entonces, de allí también el propósito de Dios, que podamos comunicar a ellos, a esas personas, para que ellos no sean como nosotros, sino sean obedientes como nosotros a Dios. Y tenemos que mostrar esa obediencia. ¿Sabe que a veces habíamos hablado acerca de las deudas? Pero la mayordomía nos indica que nosotros tengamos cuidado con la gratificación instantánea. ¿Qué es eso de gratificación instantánea, Horacio? Bueno, estamos en una sociedad que todo ha llegado a ser instantáneo. Tú ves que antes había que coser las cosas, había que... Para tú, el almuerzo ahora tú lo puedes hacer en un instante. ¿Por qué? Porque basta con que tengas agua caliente, le pones unos polvitos y tú tienes una sopa de lo que tú quieras. El segundo, tú tienes el arroz pregraneado o tienes cosas que se demoran muy poco. El puré instantáneo también, que tú vas hacia todo instantáneo. Entonces, todo queremos así, rápido. Y eso nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque vivimos una vida acelerada, una vida que de correr. Y a veces no nos damos cuenta que estamos corriendo al encuentro con la muerte. Ahora, esta gratificación instantánea justamente se produce cuando alguien consigue algo muy rápido y tiene el poder de hacerlo, ¿no es cierto? Pero qué terrible, porque si no mide las consecuencias puede llevarlo a un desastre, realmente como le pasó a David, que una situación tan desastrosa que vivió, que le causó tanto mal, tanto perjuicio a la nación misma, a su familia. El hecho de estar ocioso, vamos a decir así, es el problema, está ocioso e hizo, ¿no es cierto?, de su vida malgastar, lamentablemente, una vida y otra vida. Qué terrible es esa cadena de pecados que cometió. Hay cosas que hay que saber esperar. Por ejemplo, el agricultor tira la semilla y por muy apurado que esté, no va a poder hacer que la semilla germine antes del tiempo y dé su fruto en el momento que él quiera. Entonces, tiene que saber esperar. Pero hay cosas en la vida que se han ido adelantando. Por ejemplo, antes era noviazgo, matrimonio y luna de miel. Ahora es la luna de miel primero y después el matrimonio. Entonces, y eso a veces ha traído problemas serios. ¿Por qué? Porque niños, podríamos decir, que no están preparados para el matrimonio, se casan porque la niña quedó esperando un bebé y eso hace... Entonces, eso instantáneo, todo rápido, todo trae consecuencias. Y vivimos en una sociedad que, desgraciadamente, es así. El problema es que viene esto desde el Edén mismo, el pecado, porque el pecado no fue comer la fruta, en realidad. Ese fue un resultado de lo que antes venía. Tú recuerdas que allí en Génesis 3:6 dice que ella vio el árbol, que era bueno en primer lugar, agradable a los ojos, ahora codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, para alcanzar sabiduría. Entonces, ahora, eso inmediato, eso inmediato le trajo terribles consecuencias, porque fue de allí en adelante una bajada, un despilfarro de lo que era la vida. Incluso saliendo del Edén un par de tiempo, encontraron la terrible consecuencia entre los hermanos. O sea, fue terrible el desenlace. Por eso que la deuda puede pasar algo muy parecido, pues irnos de mal en peor, justamente por entrar en este tipo de cosas. Tenemos que reconocer que el deseo de la gratificación instantánea es sintomático de una mente descontrolada. Y eso vemos que el enemigo trabaja en ese sentido. Se nos enseña en la Biblia, se nos enseña que nosotros debemos tener dominio propio. Y el problema es que hoy día el dominio propio prácticamente no existe, porque a los niños, si el niño quiere algo ahora, se le da inmediatamente. Claro. Entonces, los padres son los que tienen la responsabilidad de hacer que ese niño tenga ese dominio propio. ¿Y cómo? Bueno, el papá y la mamá tienen que tener autoridad en la casa. Ahora, cuando uno estudia estos temas así, sigue viendo que Dios es tan misericordioso. Por ejemplo, mira, hoy día las tarjetas de crédito, uno compra, pero no se da cuenta que está pidiendo un préstamo en base a un dinero que no tiene. Porque no es que yo deposite, no es como las tarjetas de débito, que uno tiene la plata en el banco y la gasta. Claro. El asunto es que aquí no la tiene, entonces va pidiendo un préstamo, compra una cosita, es un préstamo, compra otra cosita, y normalmente las tarjetas de crédito tienen los intereses bastante altos en relación al promedio del mercado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso que el consejo es que nosotros vivamos en relación a las posibilidades que tenemos. Y sabes esto, que la tarjeta nos inhibe esa opción de tener, vivir en relación a lo que tenemos. Y el consejo está en Mateo 6:33, cuál debería ser nuestra meta, nuestro andar, nuestro más caminar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice todas estas cosas, ¿qué se estará refiriendo en realidad? Porque todo lo que nosotros necesitamos, ahí está la diferencia. No todo aquello que nosotros queremos, porque mucho de lo que queremos a veces no es necesario. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades, pero Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Nosotros tenemos algunas necesidades que son impuestas por el medio, por el medio donde nosotros vivimos. El tener algunas cosas, el tener el mejor celular, la mejor tablet, el mejor computador. Claro, y sabes tú que este tipo de cosas nos desvía en realidad del del objetivo. Del objetivo, que es buscar a Dios en primer lugar, porque efectivamente Dios nos va a dar todas las cosas, pero que necesitamos y que Él sabe que nos van a hacer bien. Es interesante. Entonces, por eso, pero, perdón, y si tú ves un poquito el texto más adelante, que no está en nuestra guía, el 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Y sabe que esta es una de las cosas más terribles, que nosotros seguimos pendientes del mañana y no del día, del momento en que Dios nos ha dado grandes bendiciones. Porque dice, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Justamente. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque somos mayordomos de algo que Dios nos ha confiado. Dos ideas que nos van a aparecer ahora para conversar, que no es fácil. Yo creo que hay que pedir a Dios ayuda, porque esto, en primer lugar, las deudas como que vienen tan fáciles. De repente te encuentras tú tan afligido que la letra, que el crédito, que esto otro, ya he hecho los planes tan buenos, pero te apareció una emergencia, y ahora ¿qué hago? Por eso es que vamos a hablar del concepto de no decirle a las deudas, decirles no, y por otro lado tener una cuantita de ahorro, de inversión, por lo que pueda pasar. Y eso no es de dudar de Dios, porque esas son las opciones que Dios nos da también para tener un respaldo en algún momento. Bueno, tenemos que decir que en toda regla tiene excepciones. Hay a veces algunas deudas que son necesarias. O sea, no puedes esquivarlas. Claro. No se pueden esquivar. Claro, hay una enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y muchas personas lo que hacen es conseguir un seguro en caso de enfermedad. Y de hecho, en Chile, por ejemplo, están las opciones de tú tener un dinero para tu jubilación, que es un problema bastante serio en algunas personas que no han hecho esa provisión, y tener la opción de poder subsanar algún problema de salud que puede ser atendido, por lo menos en los casos de Chile. Pero fíjate acá, el consejo que nos da como mayordomo es que le digamos no a las deudas en realidad, y que no busquemos por ningún motivo el endeudamiento rápido, porque eso nos puede traer consecuencias terribles. Mira, la verdad es que generalmente no es cosa que lo busquemos. El problema está en que hay cosas que adquirir, y esas cosas nos llevan a endeudarnos. Y generalmente cuando las compramos son muy necesarias, las necesitábamos en ese momento, pero después nos damos cuenta que se podía prescindir, se podía vivir sin ella. Ahora, claro, el consejo creo que es muy sabio, dice: debemos apartarnos de las deudas como nos apartaríamos de la lepra. Exactamente. Es muy sabio ese consejo. Y por otro lado, entre las bendiciones que Dios puede otorgar a un hijo fiel, ¿no es cierto?, es que abrirá su tesoro del cielo. Prácticamente el texto de Deuteronomio 28:12 lo que dice, que literalmente dice: Jehová abrirá su tesorería para ayudarnos, para enviar la lluvia a la tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. O sea, eso le da una señal de prosperidad, de tranquilidad económica, pero porque Dios está dándole el sustento, y por otro lado porque ellos han sido obedientes. Fíjate, hay personas que se endeudan más de lo que corresponde con el fin de asistir a un mundial de fútbol. Entonces están unos días allí, claro, lo pasan fantástico, conocen todo lo demás, pero después están años pagando lo que se pasó tan rápido. Es el beneficio instantáneo que se puede tener y que puede traer consecuencias en el futuro. Por eso dice el consejo: no le demos cabida a las deudas, porque no nos van a solucionar nuestro problema. Puede ser en algún momento algo inmediato, pero para futuro va a ser un poquito complicado. Sigo recomendando que usted se lea Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y donde están las maldiciones. ¿Producto de qué? Justamente allí están las condiciones para ser bendecidos. Ahora, un consejo que se da en Proverbios 13:11, dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué te parece a ti ese texto? ¿Qué está tratando de decir el sabio allí, para ayudarnos a entender este concepto de ahorro e inversión? Bueno, justamente es eso. primeramente nos pone esas necesidades, yo creo que está hablando de esas necesidades superfluas, y luego habla del trabajo diligente. Claro, los dos conceptos básicos en realidad que está presentando el sabio aquí es que cuando uno obtiene riqueza sin diligencia, y yo aquí quisiera decir en paréntesis, cuando por ejemplo tú comienzas a tratar de conseguir riqueza jugando algún juego de lotería, juego al azar, o a las cartas, o las famosas cajitas, o hay personas que quizás han perdido, que se gasta tanto, y hay personas que claro, han exactamente por eso. La ludopatía es algo tremendo. La persona que es adicta, ya se forma adicta al juego y después no puede dejarlo. Y eso involucra a toda la familia, desgraciadamente. Imagínate una persona que tenga mucho dinero y después lo pierde absolutamente todo y viven en la miseria. Conocí personas que hablé con ellos que venían llegando, por ejemplo, antiguamente solamente estaba el casino de Valparaíso y uno es terrible. Se iban el viernes y regresaban sin nada, sabes tú, que al reloj dejaban un poquito de dinero para el pasaje y el auto que los llevaba después a la casa, nada. Entonces aquí donde el consejo es que nosotros seamos sabios en realidad y con mucha diligencia obtengamos lo que nos va a corresponder. Por ejemplo, hacer un ahorro o una inversión, eso es muy distinto a un gasto. Una inversión es algo que tú te vas a producir algo. Yo creo que en todo esto no debemos perder de vista lo que hemos estado tratando. Somos mayordomos. O sea, el dinero no me pertenece. Si yo pienso que el dinero no me pertenece y lo que tengo no me pertenece, ahí yo creo que voy a hacer conciencia. El problema está en que todo esto es mío, yo me gané, es mi esfuerzo y yo puedo hacer con él lo que quiero, en fin. Y eso, estamos hablando a los cristianos, no a la gente de afuera. Eso un cristiano no puede pensar así, porque el cristiano sabe que es un mayordomo y que tendrá que dar cuenta a Dios por todo lo que hace. Entonces la inversión debería ser lo mejor, o mejor dicho, deberíamos tratar de invertir, no gastar, de manera que cuando nuestro Señor nos pida cuentas, nosotros podamos dar una cuenta como corresponde. Lo que corresponde realmente. Y lo otro, cuando habla aquí de diligencia, cuando te ganas el peso a peso, lo cuidas mucho más que cuando lo consigues así tan rápidamente, lo despilfarra y pronto te encuentras no en una deuda, sino en varias deudas, y eso trae terribles problemas, no solamente a la persona, a la familia, a los hijos, y Dios no quiere eso para nosotros, quiere lo mejor para nosotros, así que pensemos bien cuando vamos a conseguir un préstamo, quizás sea para una inversión y no y para creo que lo pagar mejor sería deuda. Pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos mayordomos. Creo que ahí estaría el secreto. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser buenos mayordomos para que podamos dar una buena cuenta. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. El creyente que vive libre de deudas disfruta de libertad financiera y emocional. La piedad con contentamiento es un beneficio maravilloso, y la gestión sabia de los recursos financieros y materiales de la vida incluye la inversión y el ahorro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.